9. Pienso que el principito aprovechó una migración de aves silvestres para evadirse. Puso en perfecto orden su planeta la mañana de la partida. Limpió con mucho cuidado el hollín de los volcanes que se encontraban activos. El principito tenía dos volcanes activos, que para calentar el desayuno le eran muy útiles. Tenía también un volcán apagado. Lo limpió, entonces, como él decía, jamás se sabe lo que puede suceder. Los volcanes arden suave y regularmente, sin erupciones, si están bien limpios de hollín. Las erupciones volcánicas son iguales que el fuego de las chimeneas. Obviamente, en nuestro país somos demasiado pequeños para limpiar los volcanes, por eso nos provocan muchos disgustos. El principito arrancó también los últimos brotes de baobabs con algo de nostalgia. Pensaba que jamás iba a volver a su planeta. Pero al principito todos estos trabajos diarios le parecieron profundamente agradables, y se dio cuenta de que sentía ganas de llorar cuando regó la flor por última vez y se disponía a resguardarla debajo de la campana. «Adiós», dijo a la flor. Pero la flor no le respondió. «Adiós», volvió a decir. La flor tosió, pero no exactamente porque tuviese un resfriado. «He sido una necia», le dijo ella finalmente. «Te pido disculpas. Trata de ser feliz». Quedó impresionado porque ella no le recriminara nada. Quedó confuso, con la campana en la mano. No entendía aquella suave ternura. «Sí, te quiero», le dijo la flor. «No has aprendido nada por culpa mía. No tiene importancia, pero tú has sido igual de tonto que yo. Intenta ser feliz. Ya no quiero tu campana. Déjala tranquila». «Pero el viento...» «No estoy tan resfriada como para... Soy una flor. Me hará bien el aire fresco de la noche». «Pero... ¿y los animales?» «Si deseo conocer a las mariposas, tendré que soportar a dos o tres orugas. Pienso que son muy bellas. Si no, ¿quién me va a visitar? Tú estarás muy lejos. Con respecto a las fieras, no les tengo miedo. Poseo mis garras». E ingenuamente le enseñó sus cuatro espinas. Después agregó: «No esperes más. Es muy triste. Si has decidido irte, márchate». Era una flor demasiado orgullosa. No quería que la viera llorar.